Volvamos ahora a la charla en la comunidad Mellao Morales con el lonco Pedro Veroiza. Al estar tan marginado, las comunidades no se animaban a enfrentarse más bien al Estado. Y creo que nosotros como comunidad hoy hemos rompido ese esquema. Y entonces yo, con todo lo longo que he hablado ahora, siempre me están pidiendo opiniones o quiere que vaya a su comunidad para poder explicar cómo logramos frenar una empresa tan poderosa como lo que es. ¿Cómo lograron ustedes? Mira, el poder nuestro creo que está en proteger lo que es lo natural y sentir y querer tu lugar donde naciste y donde creciste. Entonces, eso creo que es el poder de uno, de un mapuche. El lonco Pedro me hizo recordar que esto, que podría parecer imposible hace apenas un tiempito, para él no es el final de nada, sino que es apenas un paso hacia otro objetivo. Creo que para poder reafirmar la comunidad, creo que uno, lo primero que tenemos que lograr es el reconocimiento histórico de los daños causados al pueblo mapuche. Porque siempre hablan los derechos humanos que dice la época militar, pero nadie se acuerda que mataron a miles y miles de mapuche. De poder llegar a ese reconocimiento, creo que sería uno de los puntos que me gustaría llegar. Allí estábamos escuchando alguna de las voces tras un referéndum histórico que volteó la minería a cielo abierto en Loncopué, heredando aquello que había ocurrido en el 2003 en Esquel, con un plebiscito que también ganó por una cifra similar, del alrededor del 82%. Fueron las voces que explican cómo la gente va recreando la democracia a fuerza de participar. Y ahora sí, se viene un final de locos. Decimo. Decimo. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Un punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Decimú. Último tramo de Decimú para recordar que la vida moderna es capaz de enloquecernos. No es ninguna primicia. Pero vamos a hablar de la libertad, de Dios y de no sé cuántas otras cosas con el Colifato Hugo López, con el fundador del Frente de Artistas del Borda, Alberto Saba, con un genio como Pepe Soriano, José Pepe Soriano, el gran actor, y algo de la versión rapeada de Balada para un Loco. Ahí va. Sí, yo quiero decir que de chico me dijeron que era un ser humano y el otro día le hice un reportaje a Dios y me dijo que casualmente está arrepentido de haber creado el ser humano. Dice, si hubiese dejado el planeta con los animales y los vegetales, otro sería el mundo. Mire lo que ha hecho el hombre normal. Guerras, masacres, infecta las aguas, la tierra, la codicia. Entonces, no sé, me dijo Dios, dice, la verdad que no creo ni en mí mismo, que se hizo ateo debido a su fracaso con el ser humano. Ahora, Alberto, por ejemplo, en ese sentido, frente a una cuestión de sistema, como vos decías, el sistema crea mecanismos de poder y demás, ¿qué rol cumple una experiencia como la del Frente de Artistas del Borda en ese sentido? ¿Es solo algo dedicado a la salud o está pensando en un tema más global como el que vos planteabas recién? Yo creo que es toda experiencia está posicionada desde un lugar ideológico, ¿no? Me parece que Jean Rivière decía, el artista tiene como dos opciones, o refrenda un sistema para que quede tal cual, para el statu quo del sistema. Cuando digo sistema, puede ser un sistema personal, grupal, familiar, institucional, colectivo, o es un agente de cambio, es un transformador.